al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me, soltanto per me. Más allá, el más profundo abismo, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá del destino infinito, más allá de la vida, estás tú. Más allá, estás para mí. Más allá. Del mundo estás tú, más allá del destino infinito, más allá de la vida, más allá estás tú, estás ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Como antes, más que antes, te amaré. Por la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes, te amaré. Prima, te amerò per la sueño para mí si vuelves conmigo. Y tus manos, con mis manos, acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré como antes, más que antes, como antes, más que antes, y te lo juro como antes, más que antes, yo te amaré. Las nubes cruzando nuestro cielo sobre el azul de la mar son como palomas blancas que saludan nuestro amor. Dios, como te amo, es imposible sentir entre mis brazos tanta felicidad. El roce de tus labios, la caricia del viento, los dos enamorados como nadie en el mundo. Vivo llorando, entrégame la vida que no sentí jamás. Aquello que soñamos que sea verdadero, que no separe el río que va corriendo a la mar. Al sol las golondrinas que vuelan imparables, como este amor tan grande nadie las detendrá. Dios, thank you. Dios, como ven, dijo llorando, entrégame la vida, que no la sentí jamás, aquello que soñamos, que sea verdadero. Svanì per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato. La vita tanto la vita. Cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer en mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más, he sabido que te amaba. Cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo que aún está en mi corazón. Recordaba

melancolía. En septiembre esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre que nunca se irá de mí. Hasta la vista fue tu adiós final. Hasta la vista antes de partir. Y al septiembre esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. gira, el mundo gira en el espacio senza fine. Poi amori appena nati, poi amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, segue sempre il giorno e il giorno era. Segundo ni un momento, desde el principio tu nacimiento. Mucho has cambiado, mucho has luchado para llegar donde has llegado. El camino llano, el camino abrupto, precipicios y jardines, avatares, bromas, susto, que no nos falten canciones para abrir los corazones en un mundo grande donde haya más opiniones, más opciones y encontrarnos realidades más vitales, experiencias naturales, atemporales. Pues la utopía se busca y se consigue día a día, en tu casa o en la mía. Mírame de frente, dime si no has soñado con un mundo diferente. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es un dorema, es un dorema. Tu pura principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, saprà. No, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà. fachoso llenó el silencio que seguir por tu camino sin jamás pensar en mí. Yo segura estoy que nuestra vida es un paréntesis de amor. No lloraré, porque el consuelo a mi dolor al recordar encontraré. Sé que nadie más, igual que tú, me puede dar felicidad. La vida continuará, el mundo no se acabará. Seguro estoy que nuestra vida es un paréntesis de amor. No lloraré, porque el consuelo a mi dolor al recordar encontraré. Sé que nadie más, igual que tú, me puede dar felicidad. La vida continuará, el mundo no se acabará. No pienses en mí, porque también sabré vivir sin. Son de ñorita, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. E va bene così, me ne vado da te. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te, e va bene così, me ne vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Venne così, non sono digno di ti, e ne vado da te, non merezco perdono, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Sole sempre, notte te ne qua sarà all'invia. Buona tempesta, poi a estaria, quando pannote o sole se ne sente. Nota la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? Cosas hay. Nunca me mai, nunca me mai, nunca me mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Non ne voglio più. Le rose e i violini, questa sera raccontili un'altra. Violini rossi li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando il momento e dopo si vedrà. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole, parole. Parole soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Nessuno più ti può fermare, chiamami passione dai, hai visto. Caramelle, non ne voglio più. La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglio, mentre io voglio dormire e sognare la donna che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno ma può piacere a me. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole. Parole, tra noi. Parole tra noi. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada,

di blu, felice di stare lassù. Yo volaba, volaba hacia el sol y al pasar un gran ramo de estrellas cogí. Mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz. Y una música dulce sonaba solo para mí. Di blu, felice di stare lassù. Todos los sueños se tienen que desvanecer. Pues se los lleva la luna al amanecer. Pero el azul de tus ojos estando a tu lado me hizo volver a soñar con un cielo estrellado. Stare lassù, volare, oh! Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Piano. Nel blu dipinto di blu, más piano. Felice di stare lassù con te. Ciao. Y en mi noche todavía yo te amo. Te amo y amo tanto, rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te veo triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que no soy el mismo, que yo estoy cambiando y quieres terminar. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero y sabes muy bien. Y olvidarte nunca podré. Ven aquí, escúchame. Yo te quiero mucho. Te quiero mucho. Te lo pido, quédate. Te lo pido, quédate ahora. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y así sin ti. Te quiero.